buenos días a toda la audiencia que se encuentra en sintonía con este espacio. Una de las principales colaboraciones que realizan los cubanos en la hermana República Bolivariana de Venezuela es en el ramo de la educación. Mayra Mesa Siles, subdirectora general de educación aquí en el territorio de Vertientes, fue una de las colaboradoras de este sector en esa hermana nación. Muy buenos días para usted. Buenos días a usted. Mayra, coméntenos acerca de sus experiencias con el pueblo venezolano. ¿Cuán beneficioso ha resultado para ellos pues las colaboraciones en este ramo? Bueno, en el ramo de la educación propiamente tuvimos la posibilidad de participar en una colaboración para instrumentar todo el sistema de educación cubano desde el punto de vista de la dirección educacional y todo el sistema estadístico que debe llevarse a cabo en este sentido en todas las escuelas, en todas las instituciones educativas. Tuvimos experiencias positivas porque sentimos la gratitud del pueblo venezolano, sentimos la gratitud de los educadores venezolanos con todas las experiencias que llevamos y con todo el sistema tema de dirección que tuvimos la posibilidad de dejar incorporado en los territorios, en los municipios en los que colaboramos. Este domingo 6 de diciembre se realizarán en la hermana Nación de Venezuela las elecciones parlamentarias, las cuales incidirán de manera negativa o positiva en todo este proceso progresista iniciado por Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Qué piensa en relación a este proceso político que está viviendo nuevamente el pueblo venezolano? Es un proceso político que nos tiene altamente preocupado porque desde que se establecieron las relaciones entre Cuba y Venezuela y desde que se constituyó el ALBA propiamente, se estrecharon mucho los pueblos de Latinoamérica en las figuras de Hugo Chávez y en la figura de Fidel Castro Ruz, que hoy por hoy estamos rindiendo homenaje en nuestro país a enaltecer su figura. Pero realmente nos tiene preocupado porque la oposición ha apostado mucho, ha invertido mucho para poder destruir lo que con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio se ha logrado construir en la hermana República Bolivariana de Venezuela. A raíz ya de la continuación del proceso progresista iniciado por Chávez con la personalidad de Nicolás Maduro, pues también ha ganado muchos adeptos en Venezuela y hay una gran parte del pueblo venezolano que sigue las ideas de Chávez ya ahora puestas en práctica con Maduro. ¿Piensa entonces que, a pesar de que la oposición ha crecido, piensa que el pueblo venezolano todavía pues confía en las ideas progresistas de la Revolución Bolivariana? Hay un gran porciento, pienso que mayoritario, de los venezolanos propiamente, que sí siguen las ideas de Maduro. Siguen las ideas de Maduro porque Maduro le ha dado continuidad al legado de Chávez. Siguen sus ideas, siguen sus preceptos y están unidos a él. Y estamos seguros que en este momento no lo van a defraudar, van a continuar esas ideas. Muchas gracias a Mayra Mesa Siles, subdirectora general de Educación en Vertientes, quien hacía referencia a sus experiencias como colaboradora en la nación venezolana y también su opinión en cuanto a lo que sucederá este domingo 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias de Venezuela. Fue Yuricey Echavarría González para este espacio.